y Esteban. Mátalo, Colombia, Concheta. No lo diga, puñeta, esto es melaza. Mámale las tetas. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Sabe cómo va. DJ Robert. Esteban Music.